compañeros, venimos una representación de la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Superior de México para solidarizarnos con nuestros hermanos normalistas del estado de Michoacán que están sufriendo la salvaje y brutal represión del gobierno priista de Fausto Vallejo. Recordemos que hace apenas algunas semanas fueron también desalojados los compañeros del movimiento de rechazados que pedían un lugar para poder estudiar en la Universidad Michoacana. Hace algunas semanas también que tres casas de estudiantes en Morelia fueron brutalmente desalojadas por la policía y apenas en diciembre pasado en el estado vecino de Guerrero fueron asesinados dos compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa, demostrando cuál va a ser la tónica de los gobiernos priistas, panistas y perredistas para con esa juventud, para con ese movimiento estudiantil que a lo largo y ancho del país ha comenzado a salir a las calles para decir ya basta al autoritarismo, ya basta a la democracia simulada, ya basta a los planes que los organismos financieros internacionales nos tienen preparados para liquidar la educación pública y para liquidar todos y cada uno de los derechos y conquistas sociales. Porque compañeros, tenemos que tener bien claro que lo que estaban demandando los compañeros de las normales rurales de Michoacán es lo mismo que nos afecta a todos como normalistas, que es una reforma a las escuelas normales, una reforma curricular, administrativa, pedagógica, donde lo que el Estado busca es liquidar el carácter que han tenido siempre las normales en su historia de formar maestros críticos y maestros comprometidos con su realidad social. Esta reforma curricular a la cual se enfrentan los compañeros y nos enfrentamos otros normalistas en distintos estados del país tiene que ver con impedir que la educación se siga subordinando a los dictados de los organismos financieros internacionales como el FMI, como el Banco Mundial o la OCDE. Con eso es con lo que tiene que ver, compañeros, y por eso la lucha de los normalistas de Michoacán es una lucha digna que debe ser parte de la lucha de todos nosotros en defensa de la educación pública y gratuita. Así, compañeros, lo que nosotros venimos aquí es a sumarnos como uno más a la necesaria unidad que tenemos que establecer y construir entre todos nosotros para poder enfrentar esta represión. Porque como bien dicen los compañeros, si tocan a uno, nos tocan a todos. Tenemos que hacer un llamado no solo al resto de las organizaciones del movimiento estudiantil, sino también a las organizaciones obreras, a las organizaciones del movimiento campesino y popular, a que se movilicen con nosotros, siguiendo el ejemplo que está siguiendo la sección 18 de maestros en Michoacán, siguiendo el ejemplo que está siguiendo la sección 22 de Oaxaca, que están saliendo, están parando y se están solidarizando con nuestros compañeros. Es hora ya de que los sindicatos que se dicen democráticos, como el Sindicato Mexicano de Electricistas y los movimientos sociales que plantean y denuncian la antidemocracia del régimen, salgan a las calles para protestar contra este atropello que recuerda las épocas más oscuras del PRI, como en el 68, como en el 71, ante las cuales estos gobiernos no tienen nada que envidiarles y quieren venir por más. Compañeros, si hoy damos una batalla unificada y contundente en las calles por la libertad de todos nuestros presos, la libertad de todos los normalistas, por la desocupación inmediata de las escuelas, por la aparición con vida de todos los desaparecidos, que no puede que por el castigo para los responsables de la brutalidad policial, es un primer paso, compañeros, para que el día de mañana estemos en mejores condiciones para enfrentar la reforma laboral y el resto de las reformas que se quieren aplicar para liquidar los derechos sociales. Nos sumamos, compañeros, adelante, unidad en contra de la represión.